dentro del género dance y que cada 8 días pues nos tiene aquí reunidos para contarles cómo se mueve este género musical alrededor del mundo, porque la música no para de sonar. Estemos pasando por lo que estemos pasando, ustedes y yo, ahí estamos, firmes, disfrutando esta espectacular producción musical de muchos DJs alrededor del mundo que no se detienen y que siguen apostándole a sorprendernos siempre con sus producciones. Aquí están 10 de ellas, las que más se logran destacar en los listados dance del mundo compiladas para ustedes. Y recuerden que también les pueden echar un ojito a través de nuestro website, lax965.com. Ahí pueden ingresar y ahí están compilados nuestros dos listados, las 20 de la X y la X Top Dance. Ahí ustedes buscan en el menú de nuestro website y van a encontrarse con este par de conteos que siempre los acompaña en fin de semana. Para esta nueva edición de nuestro conteo, tengo que contarles que, bueno, hay dos canciones que le dicen adiós a la X Top Dance. No se preocupen, van a seguirlas escuchando en nuestra programación, pero por ahora se despiden del conteo. Se trata de esta canción que hace Doja Cat y que se llama Say So. Entró nuestro conteo y subió hasta lo más alto y bueno, ahora se despide también de las 20 de la X en esta oportunidad, de la X Top Dance en esta oportunidad, dándole paso a una nueva canción que ya vendrá en un momentito. Y también despedimos a DJ Fisher, que desde Australia nos traía esto que se llama Wanna Go Dancing. También se despide de nuestro conteo. Uno de los DJs más destacados de la escena australiana que ha tenido ya otros tracks como Losing It, como Ya Kidding, como You Little Beauty, también muy bien rankeados en los listados de música electrónica y música dance. Y bueno, este Wanna Go Dancing también fue otro de esos super hits que logró mezclarse muy bien con lo que es tendencia en el mundo del dance, de la electrónica. Por ahora se despide de nuestro conteo y bueno, ya sabemos entonces que hay dos canciones nuevas que ingresan a ser parte de nuestro conteo. Vamos entonces a iniciar de una vez saludando a toda la gente que está conectada con nosotros a través de nuestra señal en streaming en cualquier lugar del mundo. Se conectan con el sonido de la X en www.lax965.com y también se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, @lax965, y en nuestro WhatsApp en el 318-860-9616. Saluditos por acá. Estoy conectado también con la gente que me sigue a través de @cesaralaire a través de nuestro Instagram. Un saludito especialísimo para Mauro Carzan, también para José Pardo, para Adri, para Luisa Fernanda Cuero, para Cara de Actor también, Sam Mejía y Ricardo Ormache, que también están conectados hasta ahora conmigo. Gracias por estar ahí, ya voy a conversar con ustedes un ratito y también con la gente que está en nuestro WhatsApp, que en un rato estaré saludando. Recuerden, es el 318-860-9616. Justamente, recuerden, esa es la palabra, ese es el título de la primera canción que vamos a escuchar hoy, porque es nuestro primer nuevo ingreso de dos que tendremos en total hoy. Así se llama esta canción, con Chris Lake, que hace parte de este género del Tech House, que ha sido uno de los géneros más populares en estos últimos tiempos, y definitivamente Chris Lake pues siempre ha estado como uno de sus referentes. Aquí pues nuevamente dice presente con este nuevo sencillo, I Remember, se llama esta canción. Un productor que pues hace algunos meses tuvo que cancelar el lanzamiento de su anterior sencillo a horas de su salida, pero bueno, se compensa esa inactividad con este nuevo track. El trabajo de este británico nos lleva por sonidos muy melancólicos y la nostalgia también con este hit para la música dance. Chris Lake aquí está en la posición 10 con I Remember, nuestro primer nuevo ingreso esta semana. Escucharemos en la casilla número 9, descendiendo del lugar número 7, Like It Is, con Kygo y Sarah Larson, unidos a Tyga también. Estos tres son una bomba completa y pues con esta canción invitan definitivamente a tomarse las pistas de baile del mundo una vez podamos regresar a ella. Seguramente va a ser una de esas canciones que vamos a escuchar muy constantemente allí. Sarah Larson y Tyga descendiendo en nuestro conteo, perdiendo dos posiciones, estará con Like It Is en la posición número 9. Y también escucharemos a Ultra Flava. Este es un hit de los 90, exactamente en 1996 fue lanzado a través de Heller and Farley Project y ahora regresa a la vida gracias a un remix de David Penn, que le ha dado pues un nuevo movimiento a esta canción y ha permitido que reingrese a listados musicales, imagínense, saltando desde los 90 hasta nuestra actualidad. Ultra Flava se llama esta canción, en la posición número 8. Vamos entonces a arrancar con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Casilla número 10, casilla número 9 y casilla número 8. Esto es la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance.

Top Dance. Los estoy acompañando y les estoy contando cómo se mueve la música dance en el mundo. A esta hora, desde las 6, tenemos una cita siempre para que ustedes sepan qué es lo que se baila en las principales discotecas y clubs del mundo. Estamos ansiosos porque vuelvan, porque podamos volver a disfrutar de estos espacios. Pero mientras tanto, los DJs siguen produciendo música, siguen haciendo lo que mejor saben hacer, que es poner buenos beats. Así que nosotros, pues seguimos también compartiendo con ustedes todas estas producciones musicales. Vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones. Las casillas número 7 y número 6 son las que vienen a continuación. En la posición número 7, una canción que también ya ha tenido pues una alta rotación en este listado, en este conteo, ha sido ya número 1, viene descendiendo, sin embargo ha tenido un repunte porque la semana pasada era la posición número 10 y ahora sube a la casilla número 7. Esto de retomar canciones para hacerlas en versión dance siempre ha sido una muy buena forma de refrescar esos buenos hits que encontramos por ahí. Eso pasó con esta canción de Jay-Z, que cuando la editó pues no tuvo mucha repercusión mundial, pero gracias a un DJ que se llama Regard, que es muy joven y que viene de Kosovo, pues esta canción volvió a tomar importancia bajo su producción y su remix. DJ Regard nos presenta Ride It, original de Jay-Z, y este es uno de los hits más importantes de esta temporada 2020. Aquí está en la posición número 7 y es la canción más antigua de nuestro conteo, con 34 semanas en total siendo parte de la X Top Dance. Posición número 6, también escucharemos ahora esta canción que se llama For a Feeling con Rhodes. Ellos son Camelpat y Archbat, que están presentando esta canción, este dúo de Liverpool que ya estuvo nominado al Grammy y está considerado allí en una lista de los 10 mejores DJs del 2019, pues sigue dando pasos fuertes dentro del mundo de la producción de la música electrónica. Aquí están subiendo del lugar número 8 y ocupando la posición número 6 en esta nueva edición de nuestro conteo. Aquí están entonces las posiciones número 7, Ride It con DJ Regard, y la casilla número 6, For a Feeling, con la participación de Rhodes. Ellos son Camelpat con Archbat. Número 7, la X Top Dance. Número 6, la X Top Dance. Se llama For a Feeling y es lo más reciente que nos presenta Camel Pat junto a Art Bat y en colaboración con la voz de Rhodes. Es la casilla número 6 esta semana en nuestro conteo, la X Top Dance, que a esta hora suena en Cali y en el mundo. Recomendado en la X Top Dance. Tiempo para nuestro primer recomendado de hoy. Recuerden que siempre les traigo tres canciones que son nuestros recomendados. En esta oportunidad se trata de Sophie Tucker. Este es un dúo musical que se formó en New York. Está conformado por Sophie Highwell-Weld y Tucker Halpin. Y son súper conocidos porque tienen un track muy famoso que se llama Bad Shit, que hizo parte de una campaña de una marca que ustedes conocen muy bien, la marca iPhone X. Eso fue en 2017 y la canción se disparó tremendamente. Luego se incluyó también en un juego de fútbol FIFA 18. Aquí están con un nuevo track, una canción que se llama House Arrest. Y vienen de la mano de Gorgon City con esta melodía bastante pegajosa que logra mezclar lo mejor de los dos, ¿no? Lo mejor de este dúo británico y lo mejor del dúo neoyorquino de Gorgon City. Escuchen esto, House Arrest, Sophie Tucker y Gorgon City, mi primer recomendado para hoy. Sadness with a smile. You can't have what's next till you hang with it for a while. This is house arrest. Come but wear your Sunday best. This is house arrest. La da di da di da da. I learned how to measure before I knew what was size. I sent you to sleep. Do you like me? Treat your sadness with a smile. You can have it next to you and rip it for a while. This is how it goes. House arrest. Es el sonido de nuestro primer recomendado para hoy, Hell's Arrest, en la X96.5 a las 6 de la tarde, 29 minutos. Estamos con ustedes compartiendo el sonido de los éxitos del mundo dance a esta hora a través de la X96.5. Un saludo para Daniel, dice buenas tardes, Cali, súper listo aquí para este Top 10. Gracias Daniel por la sintonía a esta hora y por la compañía. Juan Felipe Ibarra por acá también está saludándonos y nuestro querido amigo Power también por ahí reportándose a través del 318-860-9616. Vamos a seguir con nuestro conteo. Vamos a tomar ahora las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. En la posición número 5 tenemos esta canción que acaba de ingresar a nuestro conteo. Es el segundo nuevo ingreso que tenemos. Dos canciones nuevas. Ya les presenté la primera, I Remember, con Chris Lake, y esta es la segunda. Hace parte de un álbum recientemente publicado en el que traen de regreso a una estrella pop. Trae de regreso su estilo, del cual se había separado quizás un poco con algunos álbumes posteriores a su álbum lanzamiento. Estoy hablando de Chromatica y esta canción se llama Black... No, perdón, la canción se llama Sour Candy. Lo hacen al lado de Blackpink, que son unas destacadas chicas del K-pop que se toman el mundo también. Ahí están ellas acompañando a Lady Gaga en Sour Candy, que es nuestro nuevo ingreso en la casilla número 5. Y en la posición número 4, pues después de lograr la atención del mundo con Ride It, este grandioso productor DJ Regard, que ya lo escuchamos con esta canción, Ride It, justamente en la casilla 7, pues está dando un nuevo paso en la producción discográfica con su nuevo sencillo, un track para el cual invitó a la británica Ray a ser parte de la voz que van a escuchar ustedes en esta canción. DJ Regard con Ray juntos de la casilla número 9 suben a la posición número 4 con solo 2 semanas en nuestro conteo. Se llama Secret, esta canción que vamos a escuchar en la posición número 4. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Número 5. La X Top Dance. Stop this. apologize. Just keeping secrets. I don't know why you know, you know. There's something in his eyes. He's keeping secrets. What a way to drop a bombshell, baby. Guess you really didn't think I'd find out. In the silence, crying. I'm sorry with the lights out. Know that you feel it. Know that you feel it. Fuck you in my heart and head. Sipping wine like I don't know about you, about you, about you, you, you, you. There's something in his eyes, just keeping secrets. I don't know about you, about you, about you, you, you, you. There's something in his eyes, just keeping secrets. Oh. Secrets con Regard. Me gusta mucho el sonido de este DJ productor, que además ya es algo distintivo. Es nuestra casilla número 4. Asciende de la posición número 9 y se sube 5 posiciones. Va directamente a ocupar los primeros lugares en nuestro conteo. Ya son las 6:38 minutos. Este es el conteo con los éxitos más importantes del dance. Se llama La X Top Dance. Llega hasta ustedes cada sábado aquí en la X96.5. Recomendado en la X Top Dance. Nuestro segundo recomendado de hoy viene de la mano de Ferrick Down. Ferrick Coppens es el verdadero nombre de Ferrick Down, con más de 17 años de experiencia en el mundo de la electrónica. Y bueno, está respaldado por una gran variedad de DJs como Carl Cox, como Mark Knight, Green Velvet, entre otros. En el 2019, pues, tuvo muchas buenas experiencias con varios de sus tracks que estuvieron registrados por Beatport y algunos lanzamientos en respetados sellos underground. Espectáculos también en todo el mundo, así como su primera gira por Canadá, lo que le dio el puesto número 4 del artista The House más vendido en Beatport. Aquí está Ferrick Down de la mano de Anthony Valadez. La canción se llama By My Side y es mi segundo recomendado hoy. You know this love is for you. ¿Qué tal este segundo recomendado para hoy? Ferret Down con Anthony Valadez. La canción es By My Side. Es un LX96.5. A esta hora, como parte de nuestro conteo, la X Top Dance, que continúa con las dos siguientes posiciones que vienen a continuación. Casillas número 3 y número 2. El productor alemán Germain Tobias Topic, que tiene ya muy buena reputación dentro del mundo dance, pues tiene este hit sonando en los principales listados del mundo de la mano de A7S, quienes los acompañan en las voces. Este track se llama Breaking Me y desciende del lugar número 2 para ocupar la casilla número 3 esta semana, con 10 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. También escucharemos en la posición número 2 a Surf Mesa. Es un DJ bastante joven que nos presenta un clásico de la música convertido en un éxito dance. Can't Take My Eyes Off You, en versión de Surf Mesa con la voz de Emily, subiendo del lugar número 3 y ocupando la casilla número 2, I Love You Baby. 4 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación aquí en la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, hey, falling for another. I don't even bother. I could do it all my life. Tell me if you wanna, 'cause I got this feeling. I wanna hear you say it, 'cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. 'Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart. And I'll be singing la la la la la la la. Spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm you know all this love is for you. So tell me if you wanna, 'cause I got this feeling. I wanna hear you say it, 'cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I started dreaming. 'Cause heaven's not that far away. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start. My heart, I'll be singing la la la la la la la. número 2. La X Top 10. I love you, baby, and if it's quite alright, I need to, baby, to on these lonely nights. I love you, baby, trust in me, and I say, I love you, baby, and if it's quite alright, I need to, baby, to on these lonely nights. I love you, en la X Top Dance. Vamos para el tercer y último recomendado en esta edición de nuestro conteo La X Top Dance a través de la X96.5. Aquí están Lifelike, que comenzaron su carrera en el 2001. Un año más tarde ya estaban grabando varios remixes para destacados artistas de la escena electrónica francesa. Unido a Chris Menace, pues en el 2005 lanzan algo que se llama Discopolis y se convierte en todo un hit veraniego en Ibiza. La gran trayectoria de los dos pues hace que en 2010 funden su propio sello Computer Sciences. Aquí están juntos recordando ese gran hit de esa época, Discopolis, pero versión 2.0. Ahora viene recargado y con este remix que van a escuchar de la mano de los chicos de Medusa. Aquí está Discopolis 2.0 con Lifelike y Chris Menace como nuestro segundo, nuestro tercero y último recomendado este fin de semana en la X Top Dance. Discopolis 2.0 con Live Like y Chris Minens era el tercero de mis recomendados para hoy. Ya saben que todo el contenido de nuestro conteo, que está a punto de terminar, lo encuentran en nuestro website, lax965.com, www.lax965.com. Están nuestros conteos, está por supuesto nuestras noticias más recientes del mundo del espectáculo, están nuestros podcasts también y está nuestro sonido de streaming. Así que visiten nuestra página web para que mantengan en contacto con lo que ocurre aquí en la X96.5. Una vez más llegamos al final de nuestro conteo. Para mí es un placer siempre acompañarlos. Soy Julio César Soto y los invito a seguir conectados con el sonido de la X96.5 en Cali. En este fin de semana viene más adelante una descarga de buenos beats en Residente X a partir de las 8 de la noche. Mañana tempranito, la música de Mañanas Fit para que nos despertemos muy activados y nos pongamos a tono con la actividad física en casita, en la sala, en su antejardín, o si quieren salir un ratito, recuerden, de 6 a 8 de la mañana tienen el horario disponible para hacerlo y nosotros les ponemos el soundtrack con nuestras Mañanas Fit hasta las 10, porque a las 10 nos embarcamos en el viaje por el tiempo y Archivos X estará de regreso de 10 a 12 del día cuando lleguen las 20 canciones más importantes de nuestro conteo en repetición, canción tras canción, sin interrupción, las 20 canciones más importantes de nuestra estación, las 20 de la X. Los dejo con el número 1 de nuestro conteo hoy, que nuevamente defendiendo tremendamente su lugar allí está Saint John, que por bastante tiempo ha estado liderando nuestro conteo y ya cumple 32 semanas en total en nuestro conteo. Aquí está de nuevo con Roses, que es la canción número 1 y que sigue indestronable allí en la posición más importante de la X Top Dance, que regresará de nuevo en 8 días con más. Número 1. La X Top Dance.